Soy Saúl Ceballos, integrante de la Asamblea Hachal No Se Toca, y la situación de la megaminería en San Juan es altamente preocupante porque tenemos una mina, que es la mina Veladero, de oro y plata, que por lo menos lleva tres grandes derrames de cianuro y mercurio en la cuenca del río Hachal en septiembre de 2015, septiembre de 2016 y marzo de 2017. De esos derrames provocados y aceptados tanto por el gobierno de San Juan como por la empresa Barrick Gold, nunca se generó ninguna condena hacia la empresa ni los CEOs de la Barrick Gold, de la irresponsable canadiense Barrick Gold, y ahora quieren meter más proyectos mineros, pero de forma, algunos de forma camuflada, como justamente seguir avanzando con Lama después de que el proyecto Pascualama se cayó en la justicia chilena. Y aparte de eso, ahora quieren avanzar con un proyecto, megaproyecto de cobre, oro y plata, que se denomina José María, en la provincia de San Juan, muy cerca del límite con La Rioja y muy cerca del límite con Chile, que va a ocupar 272 millones de litros de agua por día. 272 millones de litros de agua por día. Va a ocupar 3.156 litros por segundo de agua fresca para poder generar el proceso de flotación con el cual se va a extraer un concentrado de cobre, oro y plata y otros metales pesados y otros metales preciosos que se contrabandean porque no se declaran y no se paga absolutamente nada por ellos. En estas circunstancias, en donde el río Hachal actualmente trae 4.000 litros por segundo, 4 metros cúbicos por segundo, que la mina José María de la irresponsable canadiense Lundin, ¿y por qué digo de la irresponsable canadiense Lundin? Porque el CEO de José María, el señor Alfredo Vitaler, dio las explicaciones públicas que José María iba a ocupar 350 litros de agua por segundo. Y en vez de 350 litros de agua por segundo, va a ocupar, según el informe de impacto ambiental, en forma totalmente desglosada y engañosa, pero nosotros de la Asamblea Hachal No Se Toca pudimos descubrir todas esas partes, va a ocupar 3.156 litros por segundo y no 350. Entonces, si vino empezando a mentir con un dato tan sensible, verdaderamente es una irresponsable la canadiense Lundin. Vemos justamente que si la mina José María va a ocupar 3 metros cúbicos por segundo y el río Hachal trae actualmente, por el tema de la escasez hídrica, 4 metros por segundo, que van a salir de la misma cuenca del río Hachal, vemos totalmente inviable o la mina o el pueblo de Hachal. Y en ese sentido, lo que está diciendo, con lo que está diciendo Saúl, nosotros siempre hemos sido un pueblo agrícola ganadero, ¿no? Y hoy por hoy nuestros agricultores están siendo privados del servicio, ¿no? Porque no hay agua en la cordillera, no ha nevado lo suficiente, pero además el uso que se le está dando irracional al agua en la mina Veladero. Y próximamente, bueno, estos otros proyectos que acaba de hablar Saúl, la gente está desesperada. Nosotros ya durante todo este año y en la época de invierno no solemos tener escasez de agua. Generalmente eso se da en época de verano, pero ahora es principio de septiembre y nosotros estamos teniendo problemas y los hemos tenido. Incluso no solamente venimos hablando del tema de la calidad de agua, con la instalación de nuevos proyectos mineros, sino también de la cantidad, ¿no? Porque, bueno, es importante justamente para las muchísimas familias que viven de eso. Y por otro lado, con respecto a lo que nos habías estado preguntando de cómo estamos organizados nosotros acá en la zona, comento que, bueno, esta lucha que nosotros seguimos manteniendo viene de hace muchos años atrás. Allá iniciado los años 2000, cuando, bueno, empezó a tratar de instalarse este tema sobre la megaminería acá en la zona, nosotros empezamos a reunirnos y, bueno, hemos ido y hemos vuelto con la asamblea, y en esta oportunidad nosotros nos organizamos porque iba a venir una empresa a explotar uranio en una mina que tenemos acá cerca. A veces las bondades de la naturaleza son nuestras propias malestares, ¿sí? Porque, bueno, es esta riqueza de la cual la humanidad necesita, nosotros la tenemos a mano, sabemos que es rica, pero nosotros la queremos así porque aparte es nuestro hábitat natural, es por donde discurre nuestro líquido vital, y si ese equilibrio se rompe, sabemos que va a ser muy perjudicial para todo el pueblo y para todos los pueblos aguas abajo, ¿no? De Hachal. Así que, bueno, Caro, contale vos. La política estatal, estaría bueno mencionar algo. No, te dejo a vos. Y después, bueno, el tema este. Digo, bueno, lo que vos quieras, pero. Voy a tomar un punto que nos plantea. Que planteaste, que era en qué condiciones estamos nosotros dentro de la asamblea y la organización. Si bien, como plantea Silvina, venimos con una lucha desde el año 2000-2004 en adelante, fuertemente, no podemos dejar de lado y olvidar que en el 2015 ocurre el primer derrame más grande de la historia argentina, de 5 millones de litros de solución cianurada que cae a nuestro río y que a partir de ese momento se produce un antes y un después. Derrame sin duda que ha provocado y ha impactado fuertemente en la población. Nosotros o sea, la población lo sintió, digamos. Sin duda, porque a nosotros los políticos vinieron específicamente José Luis Gioja a decirnos que la peor contaminación era el hambre y que nunca se iba a producir ningún derrame, ninguna contaminación de las empresas mineras. Sin embargo, en el 2015, cuando se produce, ese personaje acá ni apareció. Hubo un abandono de persona, tanto del gobierno provincial como del nacional, que en ese momento estaba gobernando Cristina Fernández. Como ha habido un abandono en los sucesivos gobiernos. Acá vino para en el gobierno anterior de Macri, vino el nefasto personaje de medio ambiente, que ni siquiera se lo puede nombrar, y en el medio de la plaza planteaba que él iba a hacer cumplir la ley de glaciares. Nosotros lo consideramos un Judas, porque en ningún momento lo hizo y traicionó al pueblo, le mintió descaradamente en la plaza. Nosotros somos una asamblea que nos constituimos como tal en el 2015, desde allí comienza nuestro lema y nuestro nombre, Hachal no se toca. Consideramos que tenemos un derecho adquirido por haber nacido en este pueblo, por haber nacido nuestros ancestros, y nadie tiene derecho a venir a contaminar nuestras aguas, a tomarnos como un pueblo sacrificable, porque eso es lo que sentimos. Nuestra organización es una organización apolítica y tratamos de juntar y sobrevivir y estar instalados en esta plaza pública, en esta carpa, a puro pulmón y a sacrificio. Hasta antes de la pandemia, nuestros hombres hacían los turnos en la noche, estábamos aquí las 24 horas y generalmente las mujeres estábamos durante el día. Hemos mantenido y resistido en esta carpa, y acá también pensado y muchas estrategias para poder visibilizar lo que nos estaba sucediendo. Porque te imaginas, un pueblito a 170 kilómetros de la ciudad de San Juan, ¿quién lo conoce? ¿A quién le va a interesar 22.000 habitantes que somos los que conformamos este pueblo? Sin embargo, cada una de las acciones que hemos ido llevando a cabo, golpeando puertas, haciendo presentaciones, caminatas a la ciudad de San Juan para hacer presentaciones ante el gobierno, una bicicleteada que se hizo a Buenos Aires para defender la ley de glaciares en la época de Macri. Es decir, son incontables acciones que nosotros hemos llevado a cabo y que hemos, de algún modo, instalado nuestro problema a nivel del país, a nivel país y de manera internacional también, si se quiere. Hoy tenemos grupos y creo que estamos más comunicados que antes. ¿Por qué? Porque bueno, la pandemia nos ha llevado a mantener nuestra comunicación a través de las redes. Entonces generamos también acciones a partir de eso y con diferentes movimientos sociales del país. Es constante que nosotros estemos con acciones puntuales, tanto en apoyo para otras luchas como para con la nuestra. Ese es el estado de situación de nuestra organización hoy día. Y bueno, y seguiremos.